Mira, la reunión me pareció muy importante, ya que yo fui con los dos contadores de la empresa para poder evacuar algunas dudas que algunos concejales tenían, y creo que lograron ellos entender ciertos números que no los entendían. Que no los entendían o que los entendían mal. Estaba precisamente el concejal Álvarez, que fue el más crítico, por lo menos públicamente, con respecto a los números. Exactamente, se le estuvo explicando a este señor cómo se debían evaluar los números, porque había una diferencia muy grande. O sea, en una empresa vos no podés evaluar los números en forma particular por cada rubro. Vos no podés decir, mira, yo en sueldos y en tal cosa tengo gasto tanto y me queda tanto de ganancia. O sea, vos tenés que hacer un análisis global para saber realmente qué es lo que te deja ganancia, en qué cantidad. Entonces, los contadores estuvieron explicándole, y bueno, no sé si este señor los habrá escuchado o habrá aprendido realmente cómo se hace un análisis en una empresa y no cómo se hace un análisis de casero, como lo hace él. ¿Pudieron acercar posiciones entre ellos? ¿Les dio una opinión el concejal Álvarez de lo que decía? Realmente acercar posiciones con el concejal Álvarez es imposible, porque él realmente tiene algún problema particular con nosotros, porque él no habla objetivamente como debe hacerlo y realmente vierte comentarios que perjudican a la empresa, que perjudican al grupo de técnicos que están trabajando en la empresa. Entonces, cuando vos hablas con una persona que realmente tiene un problema en particular con la empresa, no podés acercar posiciones. Inés, o sea que en realidad lo último que el concejal ha planteado acerca incluso de una mala información respecto a la venta de boletos también está mal realizado, mal concluido. Exactamente, sí, los números de él son erróneos, así quedaron los contadores que le iban a hacer llegar una nota para explicarle a él de qué forma tenían que hacer el análisis, porque estaban mal los números, pero ya te digo, pienso que no sé si haciéndole llegar notas y explicándole que en matemática 2 más 2 es 4, él lo va a entender. Inés, bueno, consultaba por otra cuestión. ¿Pudo tener, los concejales le pudieron decir en qué estado está el trámite parlamentario, digamos, del proyecto, si es que se puede llegar a tratar este jueves en la sesión, o si va a haber que esperar aún más? Porque incluso desde otra bancada, la coalición cívica, pedían precisiones sobre los aportes patronales que realiza el nuevo bus. Sí, también se hicieron llegar los aportes patronales y realmente se habló de los aportes, se habló de los subsidios, se habló de que la empresa, para realmente tener el parque que está teniendo y para llevar adelante un buen servicio, necesita tanto de los subsidios como del aumento de boletos, pero no sé realmente el análisis que van a hacer ellos, si no sé cuál es la realidad que estarán viendo. O sea, yo vi en los otros concejales que realmente escuchaban y evaluaban lo que nosotros estábamos haciendo en forma muy razonable. Ahora, de ahí a lo que ellos, la conclusión que sacan, y que pienso que van a tener que analizar nuevamente los números, porque no se dejarán llevar por esta persona que les estaba mostrando en forma errónea los balances, no sé si va a estar para el jueves. Sinceramente, no sabría decirte si van a tratar o no el tema del aumento el jueves. Por último, Inés, y volviendo, los números que usó el concejal Álvarez son los que la empresa le cedió, pero ¿cuál es el error del concejal? Si es que se puede decir en una entrevista, porque seguramente debe ser bastante grande. No, son errores grosos. errores, ya te digo, que él analiza en forma particular y vos tenés que analizar en forma global. Estuvieron los dos contadores, donde el contador que nosotros llamamos el doctor Faure para que hiciera una auditoría externa, le explicó de qué forma hay que hacer un análisis y que realmente leyera cómo se debían los balances para saber de qué forma la rentabilidad iba decreciendo. Y bueno, es por eso que yo en esta entrevista no te puedo decir de qué forma tenés que leer los números, pero ya te digo, en matemática 2 más 2 es 4, y si vos tenés buena predisposición y no querés perjudicar a la empresa como lo está haciendo este señor, creo que tenés que hacer un análisis razonable y no cerrarte a lo que vos estás diciendo si realmente los profesionales te están mostrando los números reales y transparentes que la empresa te muestra. Porque si nos ponemos a analizar de que Nuevo Bus ha estado en boca de todos los medios como que es la empresa que estaba dando una ganancia más de lo que nosotros estábamos mostrando, y después salen a decir que del otro lado de la otra empresa no se muestran los subsidios, entonces acá hay algo muy llamativo, porque si Nuevo Bus hubiese sido la que no muestra los subsidios, ¿qué hubiese pasado? ¿Cuál hubiese sido el planteo? O sea, me parece que habría que analizar por qué hay tanta saña con esta empresa. Ajá, ajá. Usted como que está dejando notar un, en realidad, cierto, no llamarlo favoritismo, pero sí alguna mirada para el costado con respecto a la otra empresa de transporte referencia a ustedes. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. O sea, a mí me parece que hay que ser equitativo y analizar las dos empresas para que, analizando las dos empresas, vos te vas a dar cuenta que las dos están necesitando un aumento. No estoy diciendo, ojo, que no estoy diciendo que Hola Bus no haya hecho las cosas como corresponden, pero sí digo que no hay que ser favoritista y que hay que ser equitativo a la hora de hacer análisis. Perfecto, perfecto. Inés, bueno, muchísimas gracias por su tiempo y seguiremos de cerca este tema porque, bueno, así como la empresa necesita el aumento de boletos, también es uno de los aumentos más sensibles, en realidad, para el bolsillo de los trabajadores. Yo te explico. Yo entiendo que es un aumento muy sensible. Te entiendo que es un error muy grave pasar 19 meses sin tocar lo que es el boleto, pero a mí me gustaría que entendieran que nosotros tenemos que cumplir con un contrato de concesión y tenemos que cumplir con un contrato social. Ese contrato social es que la gente te demanda día tras día un mejor servicio, y eso lo lográs obviamente teniendo una parte económica rentable.